Pues muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición del año 2022. Feliz año nuevo, aunque sea tarde ya, pero bueno, de feliz año nuevo porque no nos hemos hablado ni nada. Como os decía, una nueva versión de la noche paradigmática aquí en Paradigma Media Andalucía. Llevamos dos semanas, llevan dos semanas hablando de una cosa que se supone que había dicho el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Resulta que esa cosa que ellos dicen que habían dicho no era, en fin. Llevamos dos semanas en el imperio de la mentira y, mientras tanto, estamos dejando pasar hablar un poquito de cosas que nos interesan y, además, cosas de comer. Yo invitaría, por favor, un poquito, reflexionemos, por favor. Reflexionemos porque no está bien vivir de una mentira, ¿de acuerdo? No vamos a andar mucho más porque como un día nos pongamos a reflexionar acerca de las cosas que damos como verdad, que son mentiras, nos íbamos a llevar una gran sorpresa. Es una cosa que algún día podríamos debatir, ¿no? ¿Verdad? Las lecturas de qué es verdad. ¿Cuál es la verdad? Si la verdad es solo la que uno percibe. Pero vamos, se ha montado una historia un poquito siniestra con la muy sana intención de desacreditar a una persona. Sanísima intención. En fin, que les aproveche a los que le vaya bien aquello. ¿Vale? Bueno, esta semana tenemos, como siempre, un menú muy variadito, surtidito, con cositas como, por ejemplo, la sección de martillo, yunque y radio de que hace nuestra compañera Iris con Rafael Diego y otra compañera, que hablan de temas de lo que es el mundo del día a día de la medicina, no en plan urgencias ni hospital central, pero algo nos llevan un poquito más hacia cómo se desenvuelve el tema de la medicina. También vamos a tener una entrevista muy interesante con uno de los actores protagonistas de la obra del musical El Médico, que basado en el libro de Noah Gordon vamos a poder ver aquí en Córdoba. La entrevista es con José Moreno, que es componente del elenco de dicha obra. También vamos a tenerlo, como siempre, como todas las semanas, los Top English Tips de nuestra compañera Silvia. Tendremos a Maite Jiménez con sus matemáticas, que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Hoy la cosa va a ir de salseo en las redes con cosas como si la... A ver, que lo vea yo, que me entere. Si la función inversa es continua o no es continua. Que se ha liado parda en Twitter esta semana. Tendremos una entrevista también muy interesante con la presidenta del Coro Ciriap, Pilar Baro, que nos va a venir a hablar un poquito de un pequeño bosquejo de la trayectoria del grupo, en qué están embarcados para este año, que sobre todo nos interesa mucho de dónde viene el grupo, pero también nos interesa mucho hacia dónde va, cómo lo han pasado con el tema de la pandemia y demás. Después de Pilar, pues tendremos la canción transparente. Que os traemos dos temitas, uno de Pablo Guerrero y otro de Hilario Camacho, dos grandes cantautores. Después tendremos el cine con Rafael, que esta semana se va a meter en camisa de once varas y va a hablar de una peli de Nicolas Cage que se llama The Wicker Man, que es El Hombre de Paja, que ya en su día tuvo una versión, una película clásica de hace muchos años. A ver qué es lo que nos cuenta. Nos traerá la agenda cultural de nuestra ciudad, como todas las semanas. Y después, como siempre, daremos por terminado el magno acontecimiento que supone este podcast. Y nada, pues que vamos a empezar. ¡Empezamos! Bueno, pues ya lo comentaba mi padre al comienzo del programa, que tenemos una sección estupenda de Matío Yunque y Radio con Iris Quero. Iris, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Es una ilusión tenerte aquí en los estudios de Paradigma Media, porque hasta el momento siempre había sido unas conexiones telemáticas a cada cual más pintoresca, ¿no? La verdad que es un auténtico placer estar aquí de nuevo en estar por primera vez en los estudios de grabación y, bueno, y por lo menos tenerte un poquito más cerca, ¿no? Sí. Y vernos cara a cara y no vernos a través de una pantalla, que siempre... Más frío, más todo, sí. Es todo sí, mucho sí. más frío, sí. A ver, Iris, hoy le habíamos planteado un tema muy interesante que aparte vuelve a ser... pues el centro un poco de tu experiencia médica, que son las famosas otitis. Eso es. Y ahora que parece que esta ola de calor que teníamos atípica en estas Navidades, pues está yendo y vuelve otra vez el frío de verdad, como muchas noticias así lo han dejado claro. Pues bueno, yo creo que es un tema muy interesante de tratar, ¿no? Porque al final pues es una patología muy frecuente entre la población y que... Hay gente que la confunde. Por ejemplo, me han llegado a decir, pues este... No sé si te ha pasado alguna vez que te molesta mucho, te duelen incluso los oídos por el frío. Vamos a ver, pero siempre ha concurrido que después había infección. O sea, no es el típico que como una agujeta, no. Al final, el niño con fiebre, rabiando de dolor y todo eso. Vale, sí, eso sería más bien una otitis, ¿no? Pero es cierto que hay veces que hay gente que le molesta mucho, que le duelen. Los oídos tienen un dolor bastante sordio que, pues bueno, que llega a confundir con una otitis. Incluso llega al médico, le pide antibiótico, etcétera. Y esto, pues, hay que diferenciarlo muy bien del cuadro clínico de la otitis. Esto simplemente es una hipersensibilidad que ocurre en ciertas personas por el frío, que está vehiculizado por el nervio facial, que le da sensibilidad a esa zona, y que, bueno, pues no es una otitis. Una otitis, habitualmente, el signo clínico... Claro, el síntoma que nosotros vamos a ver es la pérdida de audición. Esto sería la clave para tener una otitis. Sin pérdida de audición, sin taponamiento, es muy difícil que haya una otitis. Ostras, pues entonces a mí me han diagnosticado mal muchas veces, porque lo típico que vas al ambulatorio, te ven infección, te ven que tienes la oreja enrojecida, que tal, que hay límites como inflamación y dicen... Otitis, pero técnicamente pasa como con la afonía, ¿no? Que no es afonía, que es disfonía. Pasa un poco con esa lucha de términos. No es exactamente eso. Por explicarlo así brevemente, la otitis es una inflamación del oído. Esa inflamación puede deberse a una inflamación del conducto externo, ajá, es decir, desde la oreja, desde el pabellón auricular hasta la zona del tímpano. Eso sería el conducto auditivo externo. Uh-huh. Y luego estaría la caja timpánica, que es lo que llamamos oído medio. Vale. Es donde se encuentran los huesecillos, donde está esa transmisión del sonido a través de los huesecillos, y finalmente tendremos el oído interno, que estaría formado por el caracol, la cóclea, el nervio auditivo y pues el sistema del equilibrio, que también está allí, que depende del oído, ¿no? ¿Qué clase de inflamaciones podemos tener las otitis? Pues por una parte, la otitis media. La otitis que afecta a la caja timpánica. Habitualmente, en invierno, lo que ocurre es que bueno, hay más virus respiratorios. Esto uh-huh. aumenta la producción de moco nasal. Y habitualmente, ese moco, a través de la trompa de Eustaquio, accede a la caja timpánica y se acumula allí. Ese moco no está infectado, simplemente es mucho moco que hay en la nariz y que se acaba de colar en el oído. Esto, evidentemente, altera la conducción del sonido a través de los huesecillos. Entonces, ahí tenemos nuestro síntoma, el taponamiento, la pérdida de audición, ¿no? Ese moco puede estar ahí y no infectarse ni nada. Es lo que llamaríamos otitis serosa. Esa otitis serosa, que es muy frecuente en los niños, se va a tratar habitualmente con tratamiento nasal. Es decir, vamos a tratar de sacar ese moco del oído a través de la nariz, a través con, de la trompa de Eustaquio. Mucolíticos también se podría utilizar, tipo el fluimucil o ese tipo de compuestos. Bueno, así aliviaríamos un poquito la producción y la secreción nasal, pero realmente no estaríamos actuando sobre el origen del problema, que es el moco se ha ido al oído. O sea, que es un problema físico. Problema puramente físico, sí. ¡Ostras! Entonces, o sea, que entráis con el barrilete ese verde de hacer presión y que el niño reviente... Y rabia en plan, ¡mamá! Te refieres a los lavados nasales, ¿no? Exactamente. Los famosos lavados nasales, que efectivamente son muy útiles en este caso, sí. Si lo combinamos con corticoides tópicos, corticoides intranasales, vamos a conseguir que esa inflamación baje y ese moco salga de allí, de la caja timpánica. Si este moco se infecta, es decir... se dan las condiciones necesarias para que los microorganismos proliferen, se infecta, aparece fiebre, aparece un abombamiento timpánico importante, mucho dolor y la fiebre, que aquí va a ser clave para la infección de lo que llamaríamos la otitis media aguda, ¿vale? Pues esto también es bastante frecuente en los niños y es a lo mejor alguno de estos procesos que tú has tenido en alguna ocasión. Y una pregunta, ¿pasaría, por ejemplo, que la propia flora de la zona es la que ataca cuando, por ejemplo, tienes esas infecciones de Staphylococcus aureus que te da, por ejemplo, faringitis? Y no es porque venga una bacteria externa, sino que es tu propia flora la que se vuelve contra ti. ¿Eso también puede pasar o no? Habitualmente en la otitis media serían los microbios que están en el moco los que van a proliferar. En el caso, por ejemplo, de la otitis externa, que es la otra parte de las otitis que aún no hemos explicado, se producirían por los baños en piscina, los baños en la ducha. Hay gente que, bueno, pues le entra agua en el oído. Esa piel que recubre el conducto auditivo interno se inflama y entonces nos produce la llamada otitis externa. Esa otitis externa, habitualmente, el microorganismo más frecuente es una pseudomona, ¿vale? Que no está habitualmente allí en el conducto, pero que con el agua penetra y entonces se infecta. En este caso, el tratamiento que vamos a hacer, no como en la otitis media, que vamos a poner un antibiótico oral, a lo mejor vamos a complementarlo con lavados nasales para sacar ese moco de ahí y antiinflamatorios, etcétera. Lo que vamos a hacer es poner gotas en el caso de la otitis externa, porque es un problema local, entonces vamos a actuar con un antibiótico local. En este caso, pues sería la típica otitis del nadador, que sí, se llama. Sí, la de verano, de que está de dos días chunguillo. Se me ha metido agua con arena, sal, etcétera, de la playa, ¿no? Y llego y tengo, pues, no escucho nada, me duele el oído, etcétera. De nuevo, como vemos, la hipoacusia, la disminución de la audición, ¿no? De la audición. Y en este caso, pues lo que explicaba, el tratamiento tópico con gotas. Pues ya que estamos, te voy a preguntar, ¿eso que se suele decir de ponte a saltar a la pata coja con la cabeza inclinada y demás, de verdad ese latigazo provoca que el agua salga? ¿O es una chorrada para ver a la peña bailando una sardana muy rara al borde de la piscina? A ver, en ocasiones, aunque parezca mentira, funciona. No es que haya ningún estudio ni hay ninguna estadística que se haya realizado respecto a esto, pero es cierto que funciona porque lo que tú estás intentando de alguna forma es reconducir reactivar el conducto, es que me estaba haciendo señas, entonces yo ya me estoy... Perdón, perdón. Me estoy liando. Pero es que el camino ha estado viendo a Javier Juan. Ojalá pudiésemos grabarte, Javi. Vemos a Javi Juan como un salmón que le acaban de capturar, pegando bote. ¿Qué fue? Estaba mimetizando, ¿no?, un poco el salto en la pata coja, ¿no?, que hacían esta gente al lado de la piscina. Sí, sí, sí. Bueno, a lo que iba. Esto lo que trata de hacer es un poco corregir la angulación que tiene el conducto auditivo externo para que ese agua que se ha quedado dentro de él salga. El conducto no es recto, sino que tiene una angulación, sobre todo en su parte externa, que por eso cuando tenemos que mirar un oído lo que hacemos es tirar de la oreja hacia arriba y hacia afuera, y en el caso de los niños, hacia abajo y hacia afuera. ¿Esto lo hacemos para qué? Para corregir el conducto y poder llegar y ver el tímpano. Entonces, bueno, Rafa está poniendo absolutamente... No, es que no sabía que nos cambiaba tantísimo el cráneo de niño a adulto como para tener que corregir el tirón de oreja que se da al analizar eso. Es parte blanda realmente lo que cambia, no es el hueso. Es la parte blanda de la parte externa del conducto tú modificas con el tirón de oreja, digamos, para crear un conducto recto y poder llegar a ver el tímpano. Entonces, realmente lo que nosotros intentamos con este salto de pata coja, etcétera, es, pues, de alguna forma poner la cabeza para que el agua caiga hacia abajo por gravedad, ¿no? Es un poco... O sea que, por resumir un poco, para que tengamos claro los términos, una otitis siempre va a concurrir con una inflamación que provoca disminución de la capacidad de escucha, ¿no? Eso es. Vale, y que podemos tenerla tanto en lo que sería el oído medio e interno, como solíamos estudiar en la ESO, o sea, a partir del tímpano hacia la cóclea, y otro tipo de otitis sería la que iría del tímpano hacia el pabellón auditivo, ¿no? Eso es. Madre mía, pues se me ocurre un tema que podríamos discutir para otra sección, otra semana, que podría ser, por ejemplo, la pelea entre el bastoncillo o las soluciones salinas para limpiar el oído. Pues realmente esto ya lo hemos hablado. ¿Cuándo? Ya lo hemos hablado, ya teníamos

en toda España, por encima de títulos que han venido de Broadway y todo lo demás. Ahora llega a vuestra casa, así que no perdáis esta ocasión porque es algo que vais a disfrutar y que no vais a olvidar jamás. O sea, os va a clavar en el corazón y vais a disfrutar como enanos. Así que ahí estaremos con el Medical Musical. Muchísimas gracias. A ti, José, que tengas muy buen día y nada, seguimos en la noche paradigmática. Besos. A empezar la temporada de la sección de nuestra amiga Silvia de Top English Tips y nada, pues para ello pues la vamos a dar las buenas tardes o las buenas noches. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estamos? Hi Santos, how are you doing? Well. After a somewhat strange Christmas, we are back again. Well, as we can remember, we learned three different common mistakes last time. In the same way, today we continue with this very same topic. So, here we go. Let's get started with the expression, I must to learn this. This is a wrong expression. En inglés, must es un verbo modal y por tanto no lleva to, delante ni después. So, if you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is, I must learn this. Some examples are the following. I must work harder. We must help that woman. My son must be at school. Well, let's move on. What about the expression, you look like tired? Have you ever heard it before, Santos? Sí. Yeah. Well, this sentence contains a common mistake because it's a literal translation from Spanish. So, the correct way to say this is, you look tired. Recuerda, you look, más adjetivo, pareces algo. You look like, más sustantivo, te pareces a alguien o a algo. Let's see some examples. You look sad. What's up? She always looks happy. She looks pretty in that beautiful dress. And finally, let's study the expression, Hi Santos, I'm Silvia, when we make a call. Does it look familiar to you, Santos? No. Well, when we make a call, we need to say who we are. So this is a wrong expression. In English, we say, I'm Silvia, to introduce ourselves, but when we already know each other. The correct sentence is, it's Silvia, or this is Silvia. Let's see some examples. Hello, it's me. This is Silvia. Is Mary there? Hi, it's your aunt. Remember me? And that's it for today's Top English Tips. It's been a pleasure. See you next week. Bye. Bye, Silvia. Hasta luego. Bueno, pues vamos a charlar un ratito de matemáticas con nuestra compañera Maite Jiménez. Muy buenas noches, Maite, ¿cómo estamos? Buenas noches, Antón. Encantada de estar de nuevo por aquí. Vamos a ver, leo por aquí. Polémica sobre la función inversa. ¿Es continua o no es continua? Y el otro día vi un comentario tuyo en el WhatsApp del grupo del programa acerca de que por lo visto ha habido hasta salseo en Twitter con el tema. Sí, sí, la verdad es que ha estado muy emocionante. Y estaba pensando qué temas tratar para esta semana en el espacio. Y pensé, bueno, ¿y por qué no hablar de un tema de actualidad? Porque el tema de actualidad sobre la matemática en redes sociales esta semana es si es continua o no la función inversa de X. Y me ha parecido muy curioso pues todo el salseo que ha habido. Y digo, pues esta semana la vamos a dedicar, vamos a abrir salseo, aquí la una... la gente se insulta así como en el Twitter, sí. Normal, se llama perro no sé qué, sí. Desgraciada o desgraciado, pero así se cabrea y poco más o menos, te voy a bloquear, cosas así por el estilo. Tal cual lo estás contando. Madre mía de mi vida, que está todo. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, bueno, y para, se va a enterar la audiencia, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Algo mío personal, ¿no? A mí es difícil que alguien me quite horas de sueño o de descanso. Valoro mucho el dormir bien y me gusta acostarme pronto. Y el otro día era bastante más tarde de lo normal y nada, y me puse además, me enganché, me metí en Twitch donde iba a haber un directo para seguir el debate. Y estuve hasta las tantas porque estaba emocionantísimo. Bueno, ya al final lo dejé porque digo, bueno, ya es bastante tarde, ¿no? Son ya más de las 12 de la noche. Pero fue súper interesante. Digo, bueno, pues vamos a tratar hoy este tema. No vamos, eso sí, que quede claro, no vamos hoy a entrar a debatir o a analizar la función. Lo que yo quiero un poco trasladar es un poco cómo se ha vivido esta semana. Empezamos entonces por el día Maite, 11. Que si tú lo ves un día, te traes un troll matemático y tenéis aquí un debate, que a mí no me importa. Que, o sea, yo espectáculo, hay que dar espectáculo. Pues vamos a narrar cómo ha sido el espectáculo. El martes de esta semana fue cuando un poco se incendiaron las redes. Cuando digo se incendiaron las redes, básicamente estoy hablando de Twitter, que es donde normalmente es una red donde se presta más a canearse, sí, sí. Y entonces, bueno, pues aquí pues una persona, se llama David Calle, vamos a hablar de los precedentes, de quiénes son los dos principales protagonistas, que luego han por supuesto, ha entrado a debatir un montón de personas, pero sobre todo vamos a empezar por el principio. ¿Quién es David Calle? David Calle es un... en la actualidad, bueno, él es ingeniero en telecomunicaciones y empezó a dar clases en YouTube, ha montado una academia que se llama Únicos con doble O y tiene en Twitter, por ejemplo, tiene unos 44.000 seguidores. No estamos hablando de millones, pero bueno, es una cifra destacable. Y la cuestión es que esta persona, por ejemplo, aunque no es un profesor de instituto, de una universidad, pues lo cierto es que tiene un canal abierto para apoyar a quien está ahí abierto en YouTube, quien quiera seguir sus clases, sus explicaciones, está sobre todo dirigido a ESO, a bachillerato, y ha recibido algún que otro premio. Pero claro, no está desprovisto esto de cierta crítica, porque claro, muchas veces pues en las redes sociales se critica a quien habla de la enseñanza y de la educación sin haber pisado un aula. Entonces tenemos del otro lado a Juan Medina, además de profesor de instituto, es profesor universitario de primer curso. Y él tiene también su canal en YouTube, su canal en Twitch, muy activo, por cierto. Y también tiene una página que se llama lasmatemáticas.es, que la verdad es que los contenidos que sube son muy, muy buenos. Es una persona, además, muy simpática. Para que nos hagamos una idea, su canal en Twitch creo que se llama Juan Memola o algo así. Y tiene también pues en Twitter unos 150.000 seguidores, más de 150.000, o sea, tiene bastantes más, ¿no? Y todo surgió porque David Calle en Teleco. Exacto. El de la academia. Dijo, voy a leer textualmente el mensaje que puso. Dice, que dicen algunos matemáticos que plantean y corrigen vuestros exámenes de la EBAU, que si os preguntan si la función 1 entre X es continua, que respondáis sin matiz alguno que es continua, pero que no les hagáis caso, sea cierto o no, responder que es discontinua en X igual a 0 y os pondrán un 10. Ya él en su mensaje está diciendo, bueno, si os dice el otro, no, vosotros poner esto y con esto os van a poner un 10. Y añadió más tarde, y ya que estamos en plan purista, para todos los que dicen que 1 entre X es continua, les decís que apliquen el teorema de Bolzano o el de Rolle en el intervalo menos a para esa función. E incluso aportó una gráfica, ¿no? Claro. Muchas personas dirán, bueno, realmente no sé de lo que me están hablando. Por ejemplo, yo. Ni es necesario. La cuestión es que, claro, hizo una crítica directa a el consejo con rigor matemático que se da a los alumnos o que se enseña cuando se están preparando la prueba. Y él daba como ese truco para sacar la mejor calificación un atajo en el examen, ¿no? Y claro, la respuesta no se hizo de esperar. Juan Medina se dio por aludido y contestó, no me canso de decir que la función 1 entre X es continua. Y aquí es donde ya estalló todo. Y fue cuando el señor Calle hizo la siguiente respuesta, te pongas como te pongas, y en mayúscula, no es continua en X igual a 0. Deja de liar a la peña con tus megaconocimientos matemáticos y tu ego infinito para todo R. Pero todo en mayúsculas. En mayúsculas de no es continua. Lo de no es. Ahí le gritó ahí, que no es. Exacto. La duda estaba en si es o no es continua. Y que, como decía, no vamos a entrar aquí a debatirlo. La cuestión está en que directamente ya subió el tono, porque le dijo directamente eso, en tono un poco irónico, tus mega conocimientos y tu ego infinito, cuando precisamente es una cosa que muchas veces se ha criticado de David Calle, ¿no? Sí, yo, quizás sea demasiado soberbio. Yo, escuchando, fíjate, escucha, esto poquito que estoy escuchando a través de ti, da esa sensación, y más esta gente, cuando eso tan taxativo. Pero, ¿dónde está la verdad en todo esto, Maite? Bueno, pues mira, vamos a tirar de respuestas que han dado otras personas, porque el debate todavía está abierto en Twitter. Todo esto fue, durante el día, se fue calentando, entonces, claro, llegó, pues te voy a dar la respuesta de que dio Armando Relaño, que es un tuitor que dijo, aplicando el mismo razonamiento que para discontinuidad en 1 entre X en X igual a 0, lanzo la siguiente pregunta. ¿Es laborable o es festivo el 32 de enero? Que no existe. Claro, la cuestión aquí, el debate está en que la función 1 entre X no está definida en X igual a 0, no está en el dominio. Y claro, dice, es que esto es tanto como preguntar si el 32 de febrero es festivo o es laborable. Es que no se trata de eso, es que no existe ese día. Claro, entonces muchos estaban ya cargando las tintas en las redes diciendo, no. ¿Cómo vamos a estudiar ahí qué pasa en el x igual a cero? Si en el x igual a cero no existe la función. Entonces ya empezaron aquí a debatir si era una simplificación para el alumnado de bachillerato, porque todavía no conoce con profundidad las matemáticas. También hubo quien entró a debatir hablando que cuando él mencionó el teorema de Rolle o el teorema de Bolzano, que tampoco sabía aplicarlo. Pero ahora vamos a ver... que es por lo que también lo traigo aquí, esto qué trascendencia también ha tenido. Por un lado, la Wikipedia. Si entrábamos en la entrada, en ver quién es David Calle en la Wikipedia, y esto es lo que a mí me pareció muy fuerte y para reflexionar y para ver hasta qué punto muchas veces pues se puede manipular algo. Dice la Wikipedia de David Calle, dice, bueno, por supuesto, dice su nombre, su formación, en qué año nació y demás, soy, ¿no? Soy que yo, está en único y demás. Pero atención, Santos, que ahora mira lo que pone aquí. A ver. Según la revista Forbes, es una de las 100 personas más creativas del mundo, tanto que se ha inventado su propia definición de función continua. Eso puede ser algún cachondo. Pues sabes tú que en la Wikipedia se puede editar. Eso puede haber algún cachondo que haya dicho, verás, ahora te voy a poner aquí. Exacto, pero por eso lo he traído aquí, porque esto ha llegado lejos sí. que han editado la Wikipedia y han puesto esto. Pero es que hay más. Resulta que sabéis que cuando en ciertas entradas de la Wikipedia hay una sección de controversia, ¿verdad? Sí. Hay una sección de controversia. En la entrada de David Calle. Es buenísimo. Pero bueno, viene a decir al final que este debate se incendió a principios de enero del año 2022 y narra todo esto que estamos contando en este programa, con otras palabras, evidentemente, pero que este debate de esta semana, que estamos hoy aquí en la noche paradigmática, en enero de 2022 comentando, aparece como la controversia de él en la entrada de David Calle en la Wikipedia. Pero nos vamos ahí aún más también. Han salido memes, que es una... ¿Cuántos memes hemos visto de Paquirrín, de Belén Esteban y de toda esta gente, ¿no? Han salido los memes del conflicto. Voy a leer uno, porque es muy sencillo de trasladar leyendo, que es que se ve cuatro viñetas, la Guardia Civil parando un coche. El coche, por cierto, la matrícula es 00001 × X. Bueno, pues la Guardia Civil le da el alto y dice, alto ahí, queda usted detenido por adelantar en línea continua al señor la calle. Y claro, él dice, discontinua, señor agente, ¿qué me está diciendo? Él sigue R con R, que eso es discontinua. Y la Guardia Civil le vuelve a decir, de eso nada, crack. Mira bien, la línea es claramente continua. También hay otros memes por las redes. Invito a quien tenga Twitter, puede mirar. Simplemente escriban en Twitter 1/X y les sale ya todo. O si ponen continua, les salen todo. Hay muchas personas que hablan, por ejemplo, también destacar Pedro Castro, que decía, la primera pregunta es, ¿qué es 1/X? ¿Qué es realmente? ¿Por qué nuestro raciocinio nos manda a indagar en los alrededores del infinito? Seguramente porque sabemos que hemos de morir. O también otro tuit que he leído un poco antes de venir aquí, viendo si había alguna actualización interesante, que decía, y viene a colación de lo que decía antes. El centro de la polémica son todos esos odiosos premios al mejor de los mejores. ¿No crees que de ahí viene la soberbia de unos y el rencor de los otros? Vaya. Total, que lo habéis pasado muy bien, por lo que veo, ¿no? Sí, pero... sí, ha sido, ya digo, ha sido una semana muy interesante, que se ha trasladado a otras redes sociales, como a Twitch, donde en directo Juan Medina estuvo hablando de la función 1/X y estuvo viendo todo, la estuvo estudiando a detalle. Y además fue gracioso porque yo entré un poquito a ver de qué iba la cuestión, y allí, entre los que estábamos en el directo, había alumnos suyos de instituto que estaban allí enganchados y picados, que querían saber y aclarar aquello, que lo tenían cara a cara en clase a la de mañana siguiente, allí a las tantas, pero además preguntándole. Y bueno, por supuesto, también estábamos pues compañeros del gremio, que estábamos por allí también. La verdad es que emocionado de toda esta polémica y de ver en redes mucha gente que dice, con todo esto me dan ganas de aprender más matemáticas, pues me he replanteado retomar mis estudios, en fin, toda una polémica que al final tenemos que intentar quedarnos con lo mejor, con el lado simpático, con lo que hace que la gente se haga preguntas, que realmente al final todos le hemos dado una vuelta, un repaso a la función 1 de X, si es continua, si es discontinua, y con eso es con lo que debemos de quedarnos, pues ha sido una semana bastante emocionante y quería trasladarlo a nuestra audiencia también. Hay que ver, los egos es que es lo peor que hay. Te lo digo yo. Bueno, pues Maite, que muchísimas gracias, que rato más divertido nos hemos echado aquí con salseo y demás matemático. Fantástico, sí, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Santo. Adiós. Adiós. Tenebrosa, pero no lo es. Carmina Burana de Karl Orff. Damos la bienvenida a Pilar Baró, presidenta del Coro Ciriap, a la que estoy encantadísimo de saludar. Muy buenas noches, Pilar, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Oye, vamos a ver, venimos de un par de años complicadillos, de actuar muy poco. Yo he estado esta mañana viendo, preparándome un poquito de qué íbamos a hablar, he estado viendo el vídeo que hicisteis el año en el 2020 para el tema de la pandemia y demás, en Quédate en Casa. Todo muy bonito. Y nada, ¿qué es, cómo se hace el Coro Ciriap? ¿Cuántos tiempo tenéis? Porque hace poquito habéis cumplido 25 años, ¿verdad? Bueno, dentro de muy poquito cumplimos 30 años. 30 años. En el 2023 cumpliremos 23 años. De hecho, casi que vamos a empezar ya. La semana que viene ya tenemos reuniones para ir planteando qué hacemos en el 30 aniversario, que queremos que sea algo muy grande. Y sí, parece que con estos dos años que llevamos casi, que al final son casi dos años ya dentro de nada de pandemia, parece como que se ha hecho así un paréntesis, que la vida se ha parado y de los 25 cumplimos 30 de repente, pero no, ya son casi 30 años los que lleva el Coro Cir ya dando guerra y haciendo buena música en Córdoba. ¿Qué habéis estado preparando para este año? ¿Habéis podido ensayar adecuadamente? Sí, y demás? Sí. Nosotros desde retomamos los ensayos en septiembre del año 2020, con todos nuestros protocolos y con todas las medidas de seguridad. Creemos que al final la vida tiene que continuar y que lo bonito de la vida tiene que seguir igual de bonito que era, entre ellos la música y la cultura, por supuesto, y estamos ensayando con normalidad dentro de, evidentemente, las medidas, que pasamos mucho frío con la ventilación, con la sala abierta, pero bueno, y aparte con los inconvenientes evidentes de cantar con mascarilla siempre. Pero bueno, por suerte hemos podido hacer muchísimas cosas. El mes pasado, en diciembre, estábamos haciendo dos funciones del Mesías de Händel en el Gran Teatro, cantando con mascarilla también, con la Orquesta Joven de Córdoba. Y por suerte hemos seguido haciendo mucha música, muy buena música, y tenemos muchos proyectos por delante, con lo cual, por esa parte estamos encantados. Sí, porque nos hace falta artisteo, hace falta mucho artisteo. Oye, yo no dejaba de pensar estos días que hubiese sido la pandemia sin música. Sin música. Sin arte. Sin arte en general. Totalmente. Pero sobre todo sin música. Totalmente. Yo, por lo menos, yo particularmente no lo hubiese llevado nada bien. Exactamente. Sí, y de hecho, bueno, sabes que hubo un movimiento brutal en redes sociales a favor del arte, ¿no? Porque artistas de todas las disciplinas pusieron de manera totalmente altruista, gratuita, por supuesto, su arte y sus habilidades al servicio de, pues al final, de entretener y de hacer más felices a las personas que estábamos en nuestra casa. Y bueno, yo creo que eso hay que recompensarlo luego de alguna manera, por ejemplo, volviendo a los teatros, ¿no? Porque de hecho, además, se ha visto totalmente que la cultura es segura, que no ha habido absolutamente ningún problema en ningún teatro de España, con lo cual, pues bueno, al final lo que hacemos es volver a darnos cuenta una vez más de que la música y la cultura nos hace felices y además nos hace falta. Es imprescindible. Por lo menos para estos primeros 6 meses del año, ¿tenéis algo así a vista? Tenemos muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Pues cuéntanos. Pues mira, cuéntanos. Veo que estás muy bien informado con esta obra que nos has puesto, O Fortuna, Velut Luna. Pues efectivamente tenemos el día 9 de abril en el Gran Teatro de Córdoba, de nuevo junto a la Orquesta Joven, a una orquesta que va a ser enorme y muy reforzada, y a nuestros compañeros del... Quiero hacer un apunte, esta orquesta joven es una orquesta joven, o sea, no es como esto de la tuna, que dice, oye, hay algunos tunos... No, es una señora orquesta. Es una bromilla, sí. Es que tú ves tunas que dices, joder, el tuno ese se sacó la carrera con Carrero Blanco, nunca mejor dicho. No, efectivamente son... chicos y chicas jóvenes, pero sobradamente preparados. Y que suena maravillosamente. Suena bien. Increíble, increíble. Nosotros, desde luego, en el coro, muchas de las mejores experiencias musicales que hemos tenido últimamente lo hemos tenido con la Orquesta Joven. Y además, en esta ocasión, repetimos con nuestros compañeros del Coro Averroes de la Universidad de Córdoba, igual que en la Novena Sinfonía el año pasado. Pues bueno, el año pasado no, bueno, claro, por este paréntesis, no del COVID, de 2019, efectivamente, de 2020, perdón, jolín. Entonces, bueno, repetimos con ellos, con Carmina Burana, completo, de Karl Orff, como bien has dicho al inicio. Eso será el 9 de abril, justo el día de antes del Domingo de Ramos, para situarnos. Y luego tenemos confirmado el concierto de Zarzuela de este año con la Orquesta de Córdoba. ¿Qué repertorio lleváis? Pues hacemos La Chiquita Piconera. Ajá. Y La Leyenda Mora. Vale, eso me entiendo que son zarzuelas de locales, ¿no? De aquí de... Sí, bueno, Carlos Domínguez Nieto es el director de la Orquesta de Córdoba desde que se hizo cargo de la dirección, lo que ha hecho es una labor fantástica de recuperar muchísima obra. Él cuenta, además, en los conciertos, que lo hace muy didácticos, que él pues se va a los archivos y se va al archivo de la SGAE y tal, y pues de pronto introduce términos como Córdoba, y entonces pues a ver qué encuentro, ¿no? Y es fantástico porque está haciendo realmente una labor de recuperación de muchísimo patrimonio musical que se ha olvidado. De hecho, por ejemplo, en octubre también estuvimos haciendo con ellos otra zarzuela recuperada, Viva Córdoba. Y bueno, estamos haciendo bastantes cositas, y ahora mismo eso, para el primer semestre del año lo que tenemos es eso. Sí, pues esta gente, esta buena gente que compone el Coro Ciriaf, es que ha hecho desde cantar temas de Broadway, sí. ha cantado blues, ha sí. cantado algo de jazz. O sea, a mí es una banda que no es porque uno de sus miembros sea miembro de Cañarín, que es Rafa. Es una banda que me tiene subyugado. Yo me acuerdo el concierto que disteis en Tendillas. La Shopping Night. Con Ana de Lois, ¿sí? Y demás. Aquello, sí, fue una maravilla. Lo hemos hecho ya un par de veces. Cosas, sí, más bonitas, de verdad. Sí, la verdad es que, hombre. Además, se saca el entorno de ese ambiente serio. Claro. Y un poquito así como, no voy a decir estirado, pero excesivamente ceremonial de los, sí, conciertos de clásica. Bueno, cada cosa tiene su encanto, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, cada cosa tiene su encanto. Y yo creo que al final. Bueno, todo es música y todo nos hace falta, ¿no? Como decía al principio. Entonces, nosotros disfrutamos mucho de cantar grandísimas obras sinfónico-corales de la historia de la música, pero pues también disfrutamos mucho de pronto ponernos, como tú dices, en mitad de las tendillas a cantar bandas sonoras musicales. No, o de... pero es que porque hay... pequeñas obras maestras que, sí, duran totalmente. 4 minutos. Sí, o sea, totalmente, claro. Sí, y sí, sí. Yo creo, y yo creo, tú fíjate, a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero el mundo de Broadway, lo que es el musical americano, le ha comido la tostada al mundo de la ópera, pero claro, totalmente, ¿eh? Claro. Porque además es que hay una cosa, que el actor de Broadway no es un cantante lírico en sí, uh-huh, pero es un señor y una señora, sí, que canta, que baila, que actúa, que es un artista completísimo. Totalmente. Luego, claro, lo que dices tú, todo tiene su lugar. Claro. No es comparable con la voz de Pavarotti, por ejemplo, o con la luz de Rolando Villazón, o gente así por el estilo. Claro. Claro. Pero bueno, al final, John Williams en lo suyo es igual de bueno que era Mozart en lo suyo. Y hay actores maravillosos, artistas de musical que son en lo suyo los Pavarotti de los musicales. Yo, para con lo mí, cual el inventor de toda la música del siglo XX, Puccini. Ya está. Uh-huh. Puccini. Ya está. No, no, de a partir de ahí. Claro. Oye, es que escucho, dices, jo, dice este tío, dice, escuchas gente que dices, jo, es que ha ido por aquí. Pero Puccini, Puccini es Dios, Dios. Puccini y Gershwin, los dos. Sí, a ver. No, la verdad es que hay mucha, muy buena música escrita y que hay que poner en valor. Y nosotros nos enorgullecemos mucho de saber hacer de todo y de disfrutar con no, todo, y, en realidad. Y de algo tan importante como lo que estáis haciendo de recuperar sí. cosas que eran absolutamente desconocidas incluso por la gente de aquí, de la ciudad. Uh-huh. O yo cuando me comentaron la zarzuela cordobesa, yo decía, ¿qué dice de la zarzuela cordobesa? Oye, pues existió. Sí. Lo penoso es que digas, ¿cómo puede ser que esto se haya terminado desapareciendo? Cuando sí. hay cierta música popular de aquí, que se sigue cantando, las sí. canciones de Ramón Medina, de Eduardo Lucena, uh-huh. se siguen cantando. Y sin embargo, esto estaba en el más profundo de los olvidos. Sí, de hecho, bueno, antes es que me he confundido porque Viva Córdoba fue otra de las zarzuelas, porque ya te digo, es que son muchas, que ha recuperado Carlos Domínguez Nieto, el director de la Orquesta de Córdoba. Nosotros, en la que participamos en octubre, fue en El Patio de los Naranjos, ajá. que el libreto está escrito por Julio Pellicer, que es alguien más aparte de una calle en Ciudad Jardín. Y fíjate que, bueno, es una música maravillosa que yo jamás había escuchado hasta ese día. Y porque además tuve la suerte de ir como espectadora. No participé en ese proyecto porque eran pocos miembros del coro los que eran necesarios para ese proyecto. Y tuve la grandísima suerte de sentarme en el patio de butaca y disfrutar y reírme muchísimo con mis compañeros, disfrutar de la música, de la orquestación tan maravillosa. Y luego alguien enamorada de Julio Romero como yo, pues fíjate que esa zarzuela en un acto está dedicada al pintor de Córdoba, Julio Romero, se la dedica el autor. Entonces, ya te digo, hay muchísima música todavía que descubrir y tenemos la suerte de que siguen confiando en nosotros después de casi 30 años y nos siguen llamando, invitando a participar. Es para confiar, porque claro, soy muy humilde, si no decís que todos los años solís ir a un festival de bandas sonoras que hay en Málaga, por ejemplo. Exactamente. Con la Orquesta de Málaga y tocáis cosas de Roque Baños, de Fernando Velázquez. Bueno, Roque Baños y Fernando son son grandes amigos del coro. Hemos estrenado muchísimas de su obra a lo largo de los años. De hecho, esa a la que te refería, bueno, al final la suite de A la Triste y sobre todo el Ave María de A la Triste, que fue la que cantamos cada uno en nuestra casa, grabándonos con los móviles y luego haciendo un trabajo ingente de coordinación para cuadrarnos todos las voces, los tiempos, cómo sonaba la boca, cómo sonaba el sonido. Eso es lo que me decías que habías escuchado, ¿no? Que sí. Pues eso al final es una obra que escribió Roque Baño, que sabes que tiene todos los años nominaciones a los premios Goya, tiene varios premios Goya, y tuvimos la suerte de estrenarla, y es como si fuera nuestro himno, en realidad, es como si fuera el himno del coro, entonces por eso la escogimos, pero sí, tenemos también la suerte de que todos los años vamos a la sección de cine del Festival de Cine de Málaga, al MOSMA, y nos da también la oportunidad, pues eso, ¿no?, de cantar otras cosas, de hacer arreglos nuevos, probar cosas nuevas y la verdad es que nos disfrutamos mucho y nos lo pasamos muy bien. Pues qué maravilla. Sí. Pues Pilar, que un placer haberte conocido. Muchas gracias, igualmente. Hablando contigo, que si tenéis algo nuevo, que si queréis un día venir aquí a echaros unos cantes, muy que bien. Digáis que aquí tenéis vuestra casa. Dentro de poco tendré muchas cositas interesantes que contaros, así que os avisaré. Pues os esperamos por aquí, Pilar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues primera canción transparente del año 2022, madre mía, del año 22 del siglo XXI, y aquí estamos. Este año vamos a empezar un poquito con el paso cambia con respecto al anterior. Hoy vamos a escuchar dos cancioncillas de dos cantautores españoles. Uno sigue vivo, afortunadamente, el otro no. El primero que vamos a escuchar es un señor que se llama José Pablo Guerrero Cabanillas, comúnmente conocido como Pablo Guerrero, que allá por los años 70 tuvo mucho predicamento. La verdad es que tiene un repertorio muy bonito, minimalista, hace música aleatoria. Y bien, la canción que vamos a poner hoy, para mí, yo creo que es la más conocida de él, que es una canción que todo el mundo la conoce como Tiene que llover. De hecho, me estaba preguntando en control, oye, ¿cómo se llama la canción? He dicho, Tiene que llover. Dice, ¿será A cántaros? Digo, eso, A cántaros. Es una canción del año 72 y nada, que la disfrutéis un poquito. Y ahora volvemos en un ratito a charlar un poquito de otro cantautor. Aquí viene Pablo Guerrero con A cántaros. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que llover a cántaros. Bueno, pues que tiene que llover, que tiene que llover, que tiene que llover. Sí, va a llover, porque estoy cantando yo. Bueno, pues vamos a continuar con un cantautor. Para mí este es un poquito más cercano que el anterior, Hilario Camacho, aunque creo que eran debían ser de la misma edad, porque el debut de Hilario Camacho se dio el año que yo nací, en el año 67. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Este es un cantautor muy particular, y es un hombre que durante toda su vida estuvo buscando lo que era, como él decía, arreglar su existencia. Se hizo muy famoso, sobre todo en los años 80, a raíz de una serie de televisión que se llamaba Tristeza de Humor, que emitiera en Televisión Española, que los protagonistas eran Alfredo Landa y Concha Cuetos. Y la canción que le hizo famoso, yo creo que inmerecidamente famoso por esa canción, porque ya había escrito unas cuantas muy bonitas y muy buenas, fue Tristeza de Amor. Hilario decidió bajarse del mundo, como Verónica Forqué el año pasado, decidió bajarse del mundo en el año 2006. Y nos vamos a quedar con una canción muy bonita que se llama Final de Viaje. Os dejo con Hilario Camacho y volvemos la semana que viene con la canción Transparente. Un abrazo. Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí, perdido en la ciudad. Soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad. Oh, oh, oh. ¿Dónde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco? Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final thank you. Esta semana traemos de 2006 la película dirigida por Neil LaBute, con guion del propio LaBute y Anthony Schaffer, el autor de La Huella, de una película que debería haber sido buena, pero... toca un poco volver a la gracia. Traemos de 2006, protagonizada por Don Nicolas Cage, The Wicker Man. Buenas tardes. Lo siento mucho. No pasa nada, ya lo cojo. ¡Dame la mano! Edward, sé que hace varios años que no hablamos, pero necesito tu ayuda. Tengo una hija. Se llama Rowan. Lleva 2 semanas desaparecida. Me temo que está en peligro y por eso acudo a ti. Ten cuidado y no confíes en aquello que veas o oigas. ¿Se ha perdido? Oh, lo siento, me han asustado. Esto es propiedad privada. ¿La conocen? Nunca he visto a esa niña. Bienvenido. Mi hija todavía está aquí. No sé quién, pero alguien la ha cogido. La encontraré. Si existió, algo sabremos de ella. ¿De quién es ese pupitre? ¿Rowan? ¿Hola? ¿Crees que jugamos sucio? Wickerman ha vuelto. ¿Quién es Wickerman? ¡Registraré toda la aldea! Ardió hasta morir. Necesito tu ayuda. ¡Wow! Midsommar es buenísima. ¡Qué fuerte el final, eh! Y qué retorcido todo, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Pues no. En el año 2006 aún faltaban 15 años para que las movidas de sectas raras nórdicas lo petasen como lo hicieron con Midsommar o con El Hijo, para que llegase Nicolas Cage en un verano y plantease una película que de tan tróspida y con un final tan sobreactuado y tan horroroso sea buena. Basada en el clásico del año 73, El hombre de paja, de Wicker Man, protagonizado por Sir Christopher Lee a los mandos, señores, traemos esta película. Nicolas Cage es un policía que no pudo salvar del incendio de un accidente de coche a una madre y a una hija, y se queda un poquito por ese tema. Al tiempo recibe un mensaje de una antigua pareja suya y le pide a él como policía que investigue la misteriosa desaparición de su hija en una isla un poquito rara en la que la niña pues se ha perdido. Él, como agente del orden y de la ley del estado patriarcal, se dirige a esta isla y descubre que en la isla, pues digamos que hay una señora que se llama Ellen Burstyn, magnífica actriz, que lleva una comunidad poquito bien, pero no, ¿sabes? O sea, sí, guay, todo, pero todo tiene un ladito un poco raro. La investigación pues le llevará a ver que hay una cierta suerte de conspiración entre los vecinos que han ocultado bien el secuestro, bien la muerte de la niña desaparecida, en un conjunto pues de sórdidos ritos paganos o medio vikingos en los que Nicolas Cage pues se verá tan involucrado pues que el tío acabará súper quemado, porque claro, ¿quién puede aguantar semejante exposición, verdad? Nada, The Wicker Man nos ofrece pues toda la ensalada de gestos y de caritas y de mohines que Nicolas Cage acostumbra a hacer, y la verdad es que la película, pues hay un momento de la película en la que sales de la película y solamente quieres que el Tito Nick te dé su magia, cosa que repetirá en la última película así más conocida por su parte, que es todo un canto a en todo lo que es un canto a Forjado a Fuego, que es una de sus últimas películas, Mandy, digamos que The Wicker Man todavía es la versión Hollywood de lo que veremos después en la película independiente que el protagonista, que se llama Mandy, en la cual pues nos encontramos al hombre enfrentado al horror. Nada, es una peli de terror, es como una peli de Shyamalan en horas bajas. Está entretenida, pero vamos, no pasará a los anales de la historia del cine de Wicker Man, tanto la antigua, que tenía cierto encanto, como esta nueva adaptación. Cosas más que decir, pues bueno, se presupuestaron 40 millones de películas para hacerla y se recaudaron $38,755,000. Es como, como casi es un buen casi. Y nada, pues la película revivió por todo el lore que acompaña desde que a Nicolas Cage se le fue la pinza, pues todo ese lore de películas que le acompañan. The Wicker Man es una muy buena parte dentro de ese cine freak supuestamente interesante. Destacar también en el reparto la aparición de Lily Sobieski, que hace de una de las personas de este pueblo un poquito raro, y luego la serie de cameos que estrofan la película en un ejercicio un poco Santiago Seguriano o Torrentiano, en la cual veremos diferentes actores y actrices muy muy buenos haciendo pequeños papeles como para decir, venga, sumémonos a esta fiesta del terror. Así que nada, de Neil LaBute del año 2006, de Wicker Man. La semana que viene vendremos con algo más bueno. Hasta la próxima. To know, believe me, I'll always be there. So bienvenidos a la recta final del programa. Tenemos la agenda cultural de la semana. La cosa viene cargadita de exposiciones. Hoy 16 de enero concluye las exposiciones Dibujos de Verdiguer y la exposición de Rocío Moragas y El patio de la familia Romero de Torres. No os la perdáis, por favor. Durante el resto de la semana nos encontraremos diferentes eventos en nuestra ciudad. Por ejemplo, fuera de lo que son las exposiciones, nos encontramos con la representación el 23 de enero del espectáculo La magia del circo con el mago Frank Pacheco. Fuera de la ciudad de Córdoba, en Rute, el Belén de chocolate popular seguirá hasta finales de mes, así que si no lo habéis visto y os habéis echado una foto con Juan y medio, con la Pantoja o con Bob Esponja junto con el Belén, no perdáis la ocasión. En el terreno también de las exposiciones culturales nos encontramos con las exposiciones del equipo 57, la sala Pepe Espaliu, Marisa González con Luz hasta el final de la vida, hasta el 27 de febrero, y la exposición de Ethel Adnan llamada Tras la línea del horizonte en el C3A, junto con la exposición Alhambra de Juan Serrano hasta finales del mes de febrero de este año. Pero el evento más importante o el más destacado es el que ha copado el centro de nuestro programa de hoy, que es el musical El Médico y su gira por toda España, empezando las actuaciones en el Gran Teatro de Córdoba desde el día 20 hasta el 23. Por favor, acudid a ver este maravilloso espectáculo. Os deseamos que paséis la semana lo mejor posible, que os resguardéis de Omicron y que estéis todos contentos y felices y sanos. Hasta la semana que viene. Singing in the dead of night, Take these broken wings and learn to fly all your life. Bueno, pues que hemos tenido un programa muy entretenido, tal y como os prometíamos, jurábamos y perjurábamos al principio. Ha sido el primer programa de la temporada. A lo mejor estamos un poquito fríos porque tenemos que entrar en calor. Yo particularmente soy un diésel, soy un diésel cascao ya y con la culata a punto de partirse. Pero bueno, que aquí estamos, que hemos echado un ratito muy agradable, que ha sido un placer estar aquí al frente del programa, con la producción y los mandos técnicos de nuestro compañero Javier Juan detrás de la pecera, como siempre, la dirección de Rafa Macho y el servidor que ha estado unas semanas más aquí, y doy las gracias por ello, Santos Macho, que os emplazo para la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y, por favor, no os enfadéis mucho. Hasta la semana que viene. Blackbird singing in the dead of night.